aquí se las canto yo. Plena, plena, plena del trabajador, es la bola que no olvida, plena su profesión. Todo el mundo quiere plena, seguro que es un furor. Plena de todos los tipos, todas tienen su sabor. Pero a nadie hasta ahora se le ocurrió un homenaje para los trabajadores, esos de obreros los traje. Pero a nadie hasta ahora se le ocurrió un homenaje para los trabajadores, esos de obreros los traje. Plena, plena, plena del trabajador, como ninguno los nombra, aquí se la canto yo. Quiero que todos la bailen, quiero que todos la aprendan, porque es un poco de todo, así lo dice su letra. Y ahora con todo respeto, escúcheme por favor, ser músico para algunos hoy no es una profesión. Y ahora con todo respeto, escúcheme por favor, ser músico para algunos hoy no es una profesión. Plena, plena, plena del trabajador, como se la canto yo. Plena, plena, plena del trabajador, es la bola que no olvida, plena su profesión. Sus manos y las domésticas hasta las meretrices son profesiones, nada las distingue. El campesino que siembra su tierra y la maestra que pasa de escuela a escuela. Y en este tema no me va a alcanzar para nombrar más oficios, me tendrás que perdonar. Plena, plena, plena del trabajador, carpintero, electricista, utilero, sonidista y el artista. Plena, plena, plena del trabajador, trabaja de sol a sol para ganarse el sustento. This is Egg Ball.